Gimnasia verbal, ganar dinero. In Spanish, you have one verb for ganando dinero, okay? In English, we have three. It all depends on the context. When you're talking about your normal job, talking about the money you earn through your salary, we always say to earn money, okay? On the other hand, when you're talking about a company, una empresa que gana dinero in English, diríamos a company makes money. That's the most common way of talking about a company. Or in a private business venture. For example, if you're buying and selling shares on the stock market, en la bolsa, you can make money. You can make money or lose money. And the same is true when you buy and sell property. Property is? Propiedades. Sí, vivienda. Vivienda. Muy bien. Good. And finally, when you, cuando ganas dinero en la lotería, no podemos decir ni earn ni make, sino to win. Muy fácil. Annie, ¿cuánto ganas? Bueno, no me lo tienes que contestar, pero la pregunta sería, ¿cuánto ganas? How much do you earn? How much do you earn? Muy bien. Gané mucho dinero el año pasado. Ojalá. I earn a lot of money. Okay. Earn is a verb which has two acceptable pasts. Okay. I earned con ed o I earned. Que es quizás la forma más común en el Reino Unido. Okay. Con una t. Entonces, all right, I earned a lot of money last year. Bien, many Spaniards say earned o earned, okay? It's earned, una sola sílaba, earned. Earned. Eso es. Mi jefe gana más que yo. My boss. My boss, mi qué? Mi autobús. Mi autobús, my boss. Ah, mejor. My boss earns more than I do. My boss earns more than I do. Good. Lionel gana unos 55,000 euros al año. Lionel earns 55. 55. Mejor. Lionel earns 55 euros. 55 euros a year. A year. Está bastante mala cosa para Lionel, ¿no? 55 euros or 55,000 euros. Lionel earns 55,000 euros a year. Mejor. No te puedes imaginar lo que gana ella. You can't imagine how much she earns. You can't imagine how much she earns. Muy bien. Pasamos a to make money. To make money es el verbo que empleamos cuando hablamos de ganar dinero. ¿En qué contexto, Annie? De empresas. De empresas, eso es. O de especulaciones privadas, ¿no? Mm-hmm. Bien. Él ganó una fortuna en la bolsa el año pasado. He made a fortune on the stock market last year. Good. We make a fortune or lose a fortune on the stock market, not in the stock market. Muy bien. La empresa ganó mucho dinero con ese producto. The company made a lot of money with that product. That product, good. Cambiamos. Ganamos 20 millones de pesetas cuando vendimos nuestro piso en Alicante. We made 20 million pesetas when we sold our flat in Alicante. Ella ganó mucho dinero vendiendo sus cuadros en internet. She made a lot of money selling her paintings on the internet. And finally, the verb that you will never need to use in the first person, to win money, okay? It's always other people, isn't it, who win money on the lottery? My grandma. Your grandma, for example, but not you though. No. Okay. David ganó mucho dinero en la lotería. David won a lot of money on the lottery. On the lottery, igual que en la bolsa. Ganas dinero on the lottery y no in the lottery. Muy bien. Kerry ganó 2,000 libras esterlinas en un concurso hace un par de semanas. Kerry won 2,000 pounds on a game show a few weeks ago. Good. Nunca he ganado nada en la lotería. I've never won anything on the lottery. Cambiamos. ¿Cuánto se puede ganar en el sorteo este fin de semana? How much can you win in this weekend's draw? Okay. Un sorteo is a draw. So don't forget, en español, un verbo, ganar dinero. En inglés, tres. To earn money, con tu sueldo. To make money, pues lo que hace una empresa. Y to win money, lo que nadie hace con la lotería. ¿Vale? Muy bien.